De nuevo, de León de Santa Fe. Me da tanto gusto encontrarte otra vez y de verte también. La pasé mal este tiempo. No por mi apariencia creas que estoy tan bien. También la pasé muy mal desde que nos separamos. Fue una tonta decisión por un tiempo alejarnos. Pero qué suerte que hoy volvimos a encontrarnos. Extrañaba tus besos, me hacía falta tu aliento. Y al despertar, esa sonrisa con tus lindas caricias. Extrañaba tu voz, porque era triste el silencio. Y tratar de dormir, como tener el calor que me daba tu cuerpo. Pero volvimos a vernos. Esa. Arriba la palma, sí, sí, sí, la gente de arriba. Con las palmas bien arriba, yo les digo, ¡ay, amor! David. Te juro que si hoy no te volví a encontrar, no sé cuánto iba a aguantar. Y te hubiera salido a buscar. Te confieso que ya no sabía qué más hacer con esta triste soledad, porque me estaba matando. Fue una tonta decisión por un tiempo alejarnos. Pero qué suerte que hoy volvimos a encontrarnos. Extrañaba tus besos, me hacía falta tu aliento. Y al despertar, esas caricias con tu linda sonrisa. Extrañaba tu voz, porque era triste el silencio. Y tratar de dormir, no tener el calor que me daba tu cuerpo. Pero hoy volvimos a vernos. Muy bueno, los aplausos para Cere.